Dios mío, qué programa eso. Hostia, bueno, está preparado esto. Y cagarse. Está el mundo. ¿El programa de qué es? Colaboración Ciudadana, ¿no? Claro. Que casi me olvido ya. Que hace casi un año. No, y esto es Radio Pica, amigo. Ah, sí. 96.6. Ahí lo tienes. Hoy tenemos... No, dime. Yo te pregunto. Dime. ¿A Martillo le debe hablar así a su madre? Hombre, depende de lo que haga la madre. Cantándole, también. Cantándole no, ¿no? No. Ahí tiran pejes. Sí, bueno, sí. No a la hora del cotilleo tan pronto, ¿eh? No, mejor que no. Decía que íbamos hoy a tener un programa de corte inminentemente político. Ah, ¿sí? Sí. Pues está la situación fuera muy mal. Sí. Y alguien la tiene que arreglar. Y como nadie se decide, pues vamos a empezar nosotros. Ah, vale. Sí. ¿Me parece bien? Sí, fenomenal. Pues venga. Bueno, pues vamos a tener un programa de corte inminentemente político porque sí. La situación fuera está funcionando de manera anormal. Claro, al ser bueno, político no es todo anormal, es lo normal. Con talante. Con talante, la burra por delante. ¿O no? ¿Eh? Bueno, yo no sé eso de talante porque hay unos astilleros por ahí que se está liando. Yo hace un par de días vi al señor talante sentado en la mesa con todos los que tenían que tener más talante que él. Y no. Y ahora resulta que no. Resulta que el PSOE va a liar una y se piden. No sé, tío. Que están enfadados los de los astilleros. Pues eso son muy peligrosos. Pero tú sabes de qué va o no. ¿Cómo si sé de qué va? Coño, los de los astilleros que se ve que no tienen. Son pobres. No tienen. Esos son de los pobres. No tienen comandas. ¿Cómo se llama en castellano? Pedidos. No tienen pedidos. Ah, pedidos. Pedidos. O sea, no tienen ningún barco para el año que viene. No hay que hacer barco. Y entonces el bono ha dicho que los barcos del ejército va a hacer allí. Eso no lo soluciona y tienen que hacer reducción de jornadas. Somos unos miserables. De jornadas, no se tienen que ir los capaces de hacer una gira en febrero al United Kingdom. Pues que cojan un barco. El barco de los capaces. Yo se lo voto. Uy. Le tiene una chiveca. ¿El que le vota? Como para los españoles, litrona. Tía. Allí, a la pared esa del barco, no sé cómo se llama. Ahí sea de un ruedo patera. Que tal como está, no está el mercado para ir un transatlántico o algo, ¿eh? ¿Has visto la que salió ahora con el... ¿Dónde? Le han dado una medalla. ¿A quién? Bueno, a Bono no, ¿eh? Que ahora está hablando de los capaces, digo, hablando una medalla de los capaces, digo. ¿Qué coño han hecho? El caso es que premio Príncipe de Asturias se lo han dado a un tío de Pallí. Sí. Eso es políticamente correcto. De Marruecos. De Marruecos. Y ahora hay gente como que están diciendo que se lo han dado porque es morito. Y hay que hacerse amigo de los moritos. Porque está de moda. Mi hija tiene un CD al revés ahí que lo está chafando. Pues que está ahí puesto que no tendría que estar ahí. Sí, lo he puesto yo. Anda, mira. Ya salió el culpable. El hospito. Pero lo he puesto, pero me olvidé. Pues eso bueno, le han dado una medalla y hay como un revuelo interno. Sí. Eso. Que le han dado una medalla, coño. Bueno, ¿y qué, tío? Que se la den. Me parece fenómeno. Dice que el dinero se lo va a dar a los niños para que monten una escuela. ¿Una escuela de qué? Para aprender. Te voy a matar un momento a este volumen. No te importa, ¿verdad? No me importa. No me sirve para nada. Ay, ahora no me acuerdo qué canción era esta. ¿De quién? Ah, no, lo tengo controlado. Yo prefiero dejarla así porque luego sale más matizado. ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro, claro. Luego ya va directo al grano, ¿no? Sí. Bueno, pues está la situación. Bueno, la situación política esa. Es que yo lo del talante aún no lo tengo muy claro. Hombre, yo a mí me está haciendo dudar. El del talante es Zapatero. A mí me está haciendo dudar, porque eso de sentarse en una mesa y yo, o sea, yo me digo, mira, el tío, el talante, al final resulta que tiene talante. Y después, al día siguiente, veo otra noticia, está la cosa que... ya no tiene tanto talante. Que había ido a este pegote, el cabrón, y yo me lo había creído, ¿sabes? Porque eso, ¿sabes? Que hubo como una polémica hace bastantes días, cuando empezaba el cole de los peques, chavales. Sí. Que iban a hacer un descuento en unos libros, al final no lo van a hacer. Ah, y digo eso, yo, eso también eso lo de lo eso que pone ahí en el libro, poco talante eso, ¿eh? Lo que pone ahí en el libro no lo podían colgar en internet y te lo bajas por capítulo y te lleva un taquito de folios que no bajas, pues sí, la cartera con ruedas. La idea que tiene la asociación de padres es muy comunista, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, la idea es hacer uno para todos de la unión de profesores, no, la unión de los padres de alumnos, el APA, eso. Todos esos, ¿los padres eran del APA? No, mis padres pasaban de iban a la reunión básicamente la que tocaba ahí conmigo. Los míos también. Los solo iban a no ser que llamase el director, no iban. Mi padre, ¿tú ves a mi padre haciendo el entrenador de fútbol sala? No, yo no lo veo. Ni llevando a todos los niños para un campo o para el otro, no. Ni pescando niños en la piscina con el cazamariposa ese. Tampoco. Mira, pescando, yo me he visto pescando con mi padre. No te quieras ver tú. Bueno, hay tres que me pegan un latigazo dejando. Bueno, el tema es que... ¿Qué es el tema? El tema es que el APA. Son comunistas. Quieren reciclar los libros. Los libros. O sea, tenemos que educar a nuestros hijos, los que los tuvierais, a que no destrocen el libro. O sea, que no puedes pintar la cara a Colón, a Napoleón tampoco. Hostia, pues yo ocupaba muchas horas. ¿Cómo se llama? El Papa ese que tenía una nave así como muy pronunciada. Juan 23. Mortadelo. El Pi, ¿no? Juan 23. Pío. Pío, ese. El Pío. Cabanilla. Pi, ese. De 26 pi, ¿no era? O algo así. Bueno, el tema es que quieren que los niños... Exacto, reciclar a los niños para que aprendan a reciclar los libros. Y entonces los libros estarán en clase y cada toca tal, pues irás, cogerás tú el libro y lo leerás. Así no vas cargado. Pero claro, yo lo que no entiendo es que si luego te supone que te tienes que llevar a casa a estudiar, porque cada día mi sobrina tiene 9 años y lleva un mochilón que no se lo sé al tocar. Pues no lo sé. No, seguro rueda. Que tiene rueda. Ahora ya nos cuidan la espalda. Les cuidan la espalda más. A nosotros antes no andaban los libros. No he visto nunca un chaval con un traspalé. Nuestros padres llevaban los libros en un cinturón. Sí. Y no se caía ni uno, ni el plumier. Y todos con chepa. Claro. Ahora, nosotros fuimos con mochilas de la espalda. Sí. Jodidos de la espalda. Pero y ahora, los niños irán con la cartera de ruedas. ¿Qué les pasará? Que les crecerán los brazos más que el resto de las extremidades. Porque hacerse por internet no van a poder, ¿no? El tema es que quieren compartir los libros como los comunistas. Y esto ya, a estas alturas, ya no puede ser. Eso es el talante. No. Bueno, para talante, el de Putin. Que hasta el Powell está diciendo que se tranquilice un poco. Sí, que se calme. Para que diga eso el otro, tela. Es que esto del talante, ¿sabes lo que tiene esto del talante, tío? O sea, yo tengo que aprender a pillar talante también, porque estoy un poco... Yo el otro día me llamó un cliente. Hostia, un cliente. Sí. Que tiene dinero. Tiene más dinero que tú y que yo juntos. Claro, eso por supuesto. Estamos hablando de un dinero. Y me explicó, tío, que se ve que tiene una finca, ¿sabes? Que hay gente que se compra terreno y hace medio una casa. Los que tienen fincas, tío. Pues ahí tiene su casa y el tío estaba un día ocioso y no sabía qué hacer y se compró una farola. Sí. Para ponerla allí en su finca. Y me pidió un SAI para la farola. Claro que un SAI. Sí. Sistema de alimentación ininterrumpida. Por si se va la luz, que la farola siga encendida. Hostia. Porque tiene uno en casa y cuando se va la luz, en su casa hay luz. Ajá. Pero le da coraje ver la farola encendida. Apaga. Pues quiere ponerle un SAI solo para la farola. ¿Y eso qué vale? No tengo ni idea, ni lo he preguntado. Porque me da como vergüenza a mí llamar a mi proveedor y explicarle esa situación también. Pues se apaga la farola, tú estás en tu casa y se va la luz. ¿Qué más te da la farola? Bueno, y si tienes que salir fuera. Hay que apedreársela como los lunes al sol. Terreno, cuando tú tienes, vamos al terreno, tú imagínate. Yo vamos a ponernos. Que llegas el fin de semana y le dices a tu pareja: oye, vámonos al terreno. Y te va al terreno y mientras ella va a charlar con la amiga del terreno de al lado, tú estás con los colegas haciendo tomateras, lechugueras. Sí, eso se lleva mucho. Manzanaros. Luego comentar asco, pero. Sí, un huerto que te tienes allí tu frutica. Hoy qué vamos a comer, hoy vamos a comer tomate aliñado, con pimiento aliñado también. Y sale, pum, baja al huerto para tomate y pimiento aliñado. Esas son las importantes, ¿eh? Hombre, sí son importantes. Mira, sí son importantes. Solo esas personas, son las típicas personas que cuando tú, urbanita donde lo haya, que te has criado en alquitrán, sí, va a un terreno de alguien, sí, esté donde esté situado, sí, tienen ahí su particular huerto con su habichuela y su tomate. Sí, sí. Y normalmente la señora, el señor no tanto, porque está en pantalón corto viendo la televisión con las patas subidas en una silla. No, el huerto lo hace, lo lleva el señor, ¿eh? Sí, pero la situación que te voy a exponer yo ahora, vale, la lleva la señora. La lleva la señora también. Tú, básicamente, cuando, casi toda la vez. Cuando estás ya hasta la punta de la polla, con los mil perdones que eso conlleva, de estar en el terreno, que es un sitio mocho. O no, pues está la casa allí, pero es mocho. O sea, no hay bareto alrededor. No, no, es un terreno, nunca tiene que tener, claro, mucha construcción. O sea, no, solo tiene que haber casas. Tiene que ser un poco pareadas. Sí, de esas casas, que una grande y otra pequeña. Pero casas. Sí, casas. No hay ni un súper ni un badulaque, mucho no hay nada. Mucho huerto. El caso es que llega un día que te levantas de la cama y estás hasta la punta de la polla de estar en el terreno. Y le dice a los señores, yo, mire, déme de desayunar, que ya que estoy aquí, me da el desayuno puesto. Pero yo me voy a mi casa hoy, que soy urbanita y me quiero ir allí a los muros de hormigón. Y la señora siempre te dice, te da unos tomates o te da un algo y te dice, llévate de esto que allá abajo no hay. Claro. ¿Usted qué se cree que estamos aquí? ¿En Siberia? No, pero esos tomates serán peores, pero hay, ¿eh? Esos tomates, exactamente. Claro. Y no sabemos si serán peores. Seguro. Porque los terrenos, no nos engañemos, no están en paraísos, están en Cubella. Están en sitios mediocres. Bueno, bueno, pero no, digámoslo todo. Que no le echan. Que se entere Don Piso. Infesticidas de esos. Infesticida igual también se los echa. Pero igual se caga el labriego en una mata de tomates. Bueno, pero. Pues igual, casi prefiero los infesticidas. Y los infesticidas, mira lo que han hecho. Han jodido un lago. Sí. Que ha salido el señor Dalcross, que ha dicho que son unos escandalosos, que no pasa nada. Pocos infesticidas echan. Porque se han enterado en San Cuca que ha llegado un mosquito. Que como el puño de gordo. Toma, a lo mejor viene del lago aquel. De China, de por ahí. Eso te pica eso y te deja cojo, amigo. Claro. ¿Ves cómo no tenemos? ¿Ves? Mira, al final, tanta inmigración, antes ya está el mosquito. Fíjate tú. Claro. Fíjate tú. Claro. Es que al final tendrán razón los del PP. Tendrán que poner un muro como si fuese un colador de leche. Y entonces no dejan entrar ni los mosquitos ni nada, porque claro, si los mosquitos vienen y nos pican y son peores los mosquitos que ellos tienen que los que nosotros, bueno, salen sarpullidos, claro, es que hay que protegerse del ataque que hay. Y además ese muro, si no quieres pagar arquitectos ni nada, te va a Sharon.com, hombre, la web oficial de Sharon, y te baja y tampoco lo deja. Él no lo deja, él el muro también corta los mosquitos, es que tendríamos que aprender, ¿eh? Claro. Está acabando el mundo y el mundo. Es que cuando se fue Aznar, nos equivocamos. Se van hasta los mosquitos. Si estuviera aquí Aznar ahora gobernando o reinando, es que yo. Tú no lo echas de menos, tío. Se entera lo del mosquito el Aznar. Bueno. Y llama al bus y bombardea. Hombre, y se acabó el mosquito y su puta madre. Eso es terrorismo, seguro, vamos. Seguro. ¿Quién habrá sido el que ha traído el mosquito? Claro. El del talante, claro. El del talante. Claro. Oye, ¿sabes que con el talante? ¿No te has dado cuenta que ahora estrenan más películas? Con teta. De españolas, tío. Sí, ¿no? Como que las anuncian más, o que me da la sensación a mí. No, a lo mejor las anuncia esa que tiene el programazo ese en Telecinco. O esa dura dos minutos. Esa es un programazo ahí que. Sí, toda la semana preparándose, dos minutos. Sabe ganar más guita que tú que yo, ¿no? Sí, eso. Junto. Sí, ¿no? En un solo. En un pack, se lo dan en un pack. Tanto el estreno. Tanto todo, ¿no? Al año, ¿no? Eso tiene que ser al año. Pero tiene. Eso va por. Extras, ¿no? Eso va por. Lo de la tele que va por. Tú estás en una colaborando en un programa y dura tantos kilos, ¿no? Y te lo dan todo el tirón. O te lo dan. Bueno, supongo que cobrará a 90 días. Al mes. A 90 días. Igual te pagan a 90 o a 120 días. Puede ser. Hombre, a tanto la frase que diga. Porque si va al programa y no habla. Claro. Igual no te pagan. Igual ya, dinero. No, igual te bueno, Rufino sí, pero los demás. Pero vaya, pero Rufino cuando abría la boca luego ya, cuando se acababa decidiendo. Habla poco, pero habla bien, el tío. Hombre, Rufino ya hace días que no sale, ¿no? No hace, porque ahora ha entrado una camada nueva. Claro. Pero hay camadas viejas que no. Oye, ¿y en Crónica siguen estando los mismos enfermos de siempre o qué? Sí, ¿o ha hecho renovación? Bueno, bueno. Alguno nuevo, alguno nuevo. ¿A quién ha echado? Yo no he visto aún a los del Gran Hermano. A los del Kiko, a la Marta, eso no lo he visto. Hostia. Bueno. Ponemos un tema. ¿Quieres que pongamos un tema? Sí, ponemos un tema porque lanzados, sí, yo creo que más vale parar. Sí. Que se ha muerto de guitarra de los Ramones. Lo debéis saber todos ya. Yo me he enterado porque me lo ha dicho Lecky. Sí, yo lo he visto en las noticias, me he quedado alucinado. Digo, coño. Yo he visto Ramones y digo, hostia, ¿qué dice? Mira, a ver si sacan disco. Y digo, coño. Fromajeros de Tum. Qué va, tío, cada vez quedan menos, tío. Creo que son los mejores. El rock se está muriendo. Bueno, vamos a poner un tema de los Ramones. El guitarra le iba la mano loca, ¿eh? ¿Tú te acuerdas? Sí, sí, yo voy a intentar imitar. No le veías pasar la púa. Yo de mayor quiero ser mano loca. Eso sí que atacar la púa, la contrapúa. Sí, tío. Tenía pinta de no saber cambiar la cuerda, pero le metí ahí la mano. No, ¿sabes lo que tenía? Una nariz tope de grande, tío. Una nariz súper exagerada. Yo lo vi un día y flipé. Dije, ¿pero dónde vas con esa napia? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Americano. Sí, sí. Americano. Eres americano. ¿A quién quiere engañar? ¿Dónde vas con esa nariz? Americano. Bueno, del último directo. Ese también debía traer mosquitos de por ahí. Claro, claro, el bolsillo lleno. Me están trayendo los mosquitos chungos. Claro. Esto no lo habrá traído el Dautan, que es un hijo puta y a lo mejor la gente estaba comprando menos y ha dicho, me voy a traer unos mosquitos. A ese es Bin Laden que ha traído una tanda de mosquitos y lo está aquí infestando. Aquí no hay nadie vigilando. Bueno, del último directo sacaron, pinchamos una canción que se llama Psycho Therapy. Calla, una cosa que esté muerto y otra cosa que venga aquí dando la brasa ahora. Es que... muerto. Pidiendo respeto, ¿eh? No, pero yo soy muy respetuoso. Me he echado con una ñaca, la ñaca, que me ha hecho daño y todo, ¿eh? Esa que te... Eso es porque te arrancas pelo, ¿eh? Sí, tío. Desde que me estoy haciendo mayor me sale pelo por todas partes, tío. Es horrible, ¿eh? Eres las orejas y todo, tío. Antimetrosexual. Sí, sí. Total. Te está dando un faeno a ser metrosexual que se caga la perra. Oye, el moco, ¿eh? Ahora me afilo las patillas, ahora me recorto por aquí. Ay, cuánta faena. Otro día vi en la tele, explicaban, porque como en Gran Hermano ha entrado una chica que se ha hecho chico, explicaban cómo se hace un nabo. ¿Así? ¿Ah, sí? Se saca un trozo del brazo, amigo. Hostia. Con una arteria y una vena, entonces te hacen un empalme de la ingle para que eso tenga sangre, ¿eh? Y se levanta. Porque yo no sé si pagando te pueden poner el brazo entero, ¿eh? Pues yo no, igual lo preferiría. Pollón de agua. Dicen que el tamaño no es importante. Claro, eso decimos los que la tenemos pequeña. Esa frase la inventó Dios para nosotros. Para los de poca polla. El tamaño no es importante. Púntale a la parienta. No lo sé, tío. Si el tamaño no es importante, me permitirás que solo te meta la puntita, ¿no? No, la quiere entera. Bueno, vamos a cambiar de tema, va. Que raspe atrás. Bueno, ¿tú has hecho? ¿Has visto lo que me pasa con la lengua? ¿Qué te pasa? Que se me traba. Ay, algo de ese se te parece. Dice, ya ves. La portada esta que dices que es ofensiva, ¿no? Sí, un poquito así. De 20 minutos. Sale, más de la mitad de los nuevos alumnos son emigrantes. Y sale una foto de los nietos mellizos de Copito. ¿sabes? O sea, que lo podían haber pensado, porque el periódico este es un poco cutre. Sí, y claro, la por esto. Claro, o sea, que la foto tiene que ir relacionada con el titular, porque si no pega la confusión, ¿sabes? Sí, que han puesto aquí una línea azul, pero que como que no. Claro, tener en cuenta que este periódico mucha gente lo cogemos a las 7 y cuarto de la mañana. Claro, que no está para distinguir una noticia de oye, y los españoles, ¿eh? Que somos los que nos metemos más cocaína. Vamos a votar de Estados Unidos, nene. No, de England, de England, de UCA. Ya ahora. Estamos, es, va todo relacionado, mira, Bush, el otro, Kerry. El hombre, el de Blair. El Blair y el Nan. Pim pam pum. Pim pam pum. Uno detrás del otro, tío. Claro. Ahora somos, claro, es que lo imitamos en todo. Claro, hombre, a ver, si lo tenemos que imitar, lo imitamos en todo. Claro. Pues mira, si estamos imitando bien, que la droga, nos metemos más droga, que vamos. Somos los terceros en el mundo mundial, que ya es meterte caña, ¿Por cantidad o por persona? Porque es un país muy pequeño, no comparemos. Consumo general, no sé cómo va. Con consumo general. Por persona, era en la media. Claro, no que sé de los afectados. Bueno, sale a 2 gramos por persona. Total, que, pero bueno, las comparaciones. Ha fumado marihuana una vez al mes. Claro. ¿Sabes? Y cosas de estas que hizo. Que no lo sé. Claro, no te duda. Claro, si te fuma marihuana una vez al mes, yo considero que no se droga ese chaval o esa chavala o ese hombre o esa mujer. No. Y además, ¿sabes lo que tienen los porros? Se te olvidan las cosas. ¿Cómo, o sea, cómo me haces esa pregunta que yo me acuerdo de hace un mes? No, o sea que si solo... no me acuerdo, será que se ha fumado, ¿no? No, que solo has fumado una vez. En todo un mes. Dos ya no. Una no. Eso ya cuenta como drogadicto, Eso como ya alarma, al tanto que... Alarma social, además. Bueno, y lo otro que hemos importado, no hemos exportado nada. Aparte, el mosquito, la droga... Exportar no exportamos nada. Nada. Las castañuelas. Y los jamones. Y lo que sí que importamos ha sido la obesidad. Hay mogollón de gordos. No me digas eso, mira. Obesidad infantil. Esos son los bollecaos. Nene. Eso que no nos alimentamos bien. Por eso... Hablaba yo antes de que pues, tenemos que ir al terreno. Tenemos que comprarnos un terreno, montar un huerto, sí, y ahí hacer nuestras cosas, y dejar ya la radio, dejar el grupo, dejarlo todo, irnos al campo, ¿no? ¿Pero con eso apoyas la cena? Bueno, no, siempre la puede... cena no sé, pero las cenas que te pasa a pegar... Puedo enviar unos kilos de tomate a la roca, claro, a los conciertos. Claro. Siempre puede estar pues pendiente, hardcore, de, claro, pendiente del punk y del hardcore, claro, que es lo que interesa. Alimentando al personal. Claro. Unos venden CDs y fanzines y cosas de esas. Y tú te llevas tus lechugas, tus cosas. Plantas el nabo ahí encima de la mesa. Alimentas al personal. Claro. Pero el personal, bueno, le puedes poner nombres de grupo en la zanahoria, así como labrado con una navajita. Claro. Esta zanahoria se la metió por el orto, San Rose. Pues eso. O mejor, cantante de Poison Idea. Ahora te voy a decir. Hardcore le mola, sea un mitómano de eso. Los hardcores pasan de este tema. Pues alguno habla mitómano por ahí, que hay mucho mitómano. No, eso te lo lleva a la ropa, lo que lo vende, no lo vende. No, me he comprado aquí un single extra, super guay, que no lo tiene casi nadie. Flexible. 200 copias nada más. Qué single, que se ha comprado. Además, flexible. Pero vete que cuidado, no lo vaya a partir por la mitad, tanto de un lado para un lado y para otro. Es flexible, pero lo justo. Es flexible como los anuncios que daban antes en disco de las bebidas y alcohólicas. Bebe Osborne. Pues eso de la zanahoria metida por el orto del cantante de un San Rose. En la roca igual no lo vendes, pero Jordi Tardá, ese le sacas tú una pillada. Ese le va. Sí. A ese le va. Certificado de garantía, yo te hago lo que quieras. Con internet te hace lo que quieras. Dejo un poco de mierda ahí bien. ¿Tú qué tienes gracia pintando y eso? No hay mucho que pintar, es meter la zanahoria y sacarla. O sea, ya lleva el premio. Hombre, justo antes de cagar, ¿no? Claro. Pues vigila, porque igual cuando sale todo disparado. Hombre, ya. Pero eso no lo haces en el lavabo, lo haces en el lavamanos. ¿De la manos de quién? Para coger la zanahoria, sino cómo la coges luego. ¿En el de quién? De otro. ¿Qué más dará el quién? De otro que no lo sepa a priori, o sea, que se entere luego de desaguisado. Eso te está diciendo, eso tienes que hacer la pica y le dejas y te dejas a ti mismo todo el premio allí, pues no interesa. Inteligente no. No interesa. No interesa, pero nada, vamos. Bueno, es una solución también para cuando tienes problemas digestivos, que nunca sabes si va a salir en una pieza o a chorro. Sí, tío. Pues sacas la zanahoria, si ves que sale a chorro la vuelves a meter. A mí me da, ay, no sé si estoy cago perdido, pero estoy últimamente en unas diarreas, ¿eh? A ver, pero esto no se lo puedes contar a la gente. Ahora la gente está contando. Te lo estoy contando a ti. La gente se viene a la mesa, además, perdonar todo. No, hombre, yo tengo mis problemas. Problemas intestinales, tío. Joder. Vale, ahora me he dejado así. Me tendrías que pensar un poco lo que dices. No te puedes dirigir así a los oyentes. Pero si te lo estaba contando a ti, no se lo estaba contando a ellos. Ya, pues se han quedado. Mira, que hay uno que se ha quedado con la copla. Pero tú ahora disimulo un poco y ya verás cómo luego ya, si me lo perdonas. Claro, ahora busca un tema, ¿sabes? Después de eso busca un tema. No, claro, ahora me has roto, ahora me has patado. Con lo centrado que estábamos. Y estamos intentando evitar hablar de famoseo y televisión, porque eso tampoco está muy bien visto en nuestra escena. No, tío. Esto es peor que las zanahorias marcadas de mierda. Claro. Vamos a ir un día a un concierto y nos van a señalar con el dedo y tampoco sí, es serio. Claro. Y como en la web hay fotos, pues nos van a calar. Claro, te ven, van a calar. Ya te ven la cara y dicen estos no. Bueno, yo propongo poner un tema. Vamos a pinchar otro tema. Una novedad. Que hace tiempo no he pinchado novedades. ¿Sabes por qué? Porque pues nadie saca nada. Claro. También es una tampoco cosa. De conciertos. Bueno, sí, ha tocado. Este fin de semana ha tocado De Capaces, ¿no? Sí. Y el anterior también tocaron. ¿Y con quién tocaba? Con los Kinky Lovers. Kinky Lovers. Y con los Escacharraos. De Vigo. No sé cómo era en Vigo. Sí, no, si nos están escuchando los Escacharraos, que no lo creo, irse al oro con los Yonkis. Tenéis demasiados. No, no los metáis aislados, pero ir un poco con cuidado. Yo creo que ese tipo de sitio hace que se dispare la media esa de la droga, ¿eh? Porque me están metiendo en un embolado. Yo no, hombre, yo sí, lo que sí que veo es peña. El otro día vi un chavalote en el metro haciéndose un canuto y miraba a la gente diciendo ¿Qué está mirando? Estoy haciendo un canutito, claro, aquí. Y decían, ¿eh? Que no puede ser, que por culpa de otros, nosotros justo vamos a pagar por pecadores. Nosotros que estamos aquí limpiando nuestra sangre a diario, claro, haciendo deporte con el escombrite. No, coño, pero es verdad que necesidad tienes de su caruta ahí delante de todo el mundo. Claro. No sabes que la droga mata. Yo me he divertido esconderse, coño. Claro. Sí, es que yo sobre todo los días de lluvia. Bueno, vamos a pinchar una canción de los International Noise Conspiracy. Te mojo el papelillo. Han sacado un disco que se llama Armed Love y pinchamos una canción que es el corte número 6 de este disco, que es bastante lento, pero está bien. Mezclado por Rick Rubin, que es el del Raining Blood, amigo. Tú puedes. Profesional. La verdad, se pegan los solos igual que el Laye. La canción se llama Black Mask. Yeah! International Noise Conspiracy. Bueno, bueno, ya estamos en el meridiano, ¿o dónde estamos ahora mismo? Sí, más o menos, medio programa. Pues como estamos en el meridiano, pues os recordamos que estáis en Colaboración Ciudadana, programa de Radio Pica que se emite en el 96.6 de la FM. Todos los martes a las 18.45, ¿no? Y a las 22.50. Más o menos. Bueno, y como estamos en el meridiano y ya os hemos informado de dónde estáis, pues ahora toca ese momento glorioso, las luces para el doctor Arritmia, que ha preparado un relato, como cada semana. El chaval es un tío aplicado. Y esta semana lo ha titulado Doping. Por fin un poco de reconocimiento. Por fin un hilillo de dulzura en la primera página de un periódico. Y no me refiero a ese titular de la semana pasada en el que se podía leer «La mayoría de nuevos estudiantes son inmigrantes», justo encima de una foto de los nietos del malogrado Copito de Nieve, que, dicho sea de paso, me pareció de bastante mal gusto. Yo me refiero a esa nueva encuesta que delata a España como la avanzadilla europea en el consumo de cocaína, cannabis y éxtasis. Ignoro la fecha de dicha encuesta, pero intuyo será anterior a la muerte de Carmina Ordóñez, si no, me costaría horrores entenderlo. Y claro, los ciudadanos de a pie de este país, con la Campos a la cabeza, se llevan las manos, valga la redundancia, a la cabeza, buscando una justificación para tan desastrosa noticia. Que si algunos han hecho apología de las drogas, que si hay una falta de diálogo en las familias, y cualquier otra artimaña insignificante comparada con la cruda realidad, esa que tanto molesta cuando se la mira fijamente. Esa cruda realidad es que existen diversos factores que hacen que la juventud desee evadirse, sea de la forma que sea. El primero es el vertedero en el que han convertido nuestro entorno. El segundo es esa niebla a la que llaman futuro. Y el tercero, y más importante, es el enorme negocio que hace el Estado con las antes mencionadas sustancias. Ya se encargó el Estado de mostrarnos la cara más dura de la heroína en su día, promoviendo con ello el consumo del resto de sustancias. Y ahora vienen explicándonos que en esa encuesta la lectura positiva es que ha bajado el consumo de heroína. Sí, claro. Eso es porque están muertos, señores. Los habéis dejado morir marginándolos. Supongo que resulta harto complicado hacerle entender a los jóvenes, ya sea en voz de la Campos o mediante el anuncio del gusano, que la cocaína es nociva para la salud. Más aún, cuando precisamente es esa sustancia la que utiliza como premio la policía a modo de agradecimiento a cualquier chivatazo. ¿Nociva? ¿Y la policía la regala a cambio de información? No me jodan. Supongo que reivindicar a través de estas líneas la legalización de las rayas, perdonen el chiste malo, caería en saco roto. ¿Qué más da? Seguiremos haciendo lo que consideremos oportuno bajo nuestro punto de vista. Personalmente, promulgaré el uso de todo y el abuso de nada. Y seamos sinceros, y en el saco de las drogas incluyamos la televisión, el trabajo y sobre todo, el dinero. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. ¿Cómo está el patio? Un ¿cómo poquito está el de patio? Droga por aquí. ¿Cómo ha llegado, Ha llegado fuerte hoy, Joder. Ay, que saca el tema de la droga y las calla como un puta, Es que tienen unas cosas. Lo tenía, ¿tú te crees que tenía, se puede...? Lo tenías ahí reservado, ¿Tú crees que puede salir una ministra diciendo que la parte positiva es que cada vez se consume menos heroína? Hombre, por favor. Eso faltaría. Hombre, es que están palmando. Están palmando. Otra cosa no, pero se están muriendo. Yo soy supermercado de droga, coño. Venía aquí a comernos la cabeza y lo va a tomar por culo. ¿Será que no saben dónde están? Hombre, si lo saben. No, la llevan ellos, no te jodes, no van a saber. ¿No han pillado a los terroristas? Será más fácil pillarlos a esto. El mosquito tiene más mala hostia. Bueno, a Bin Laden lo han pillado, pero hay a otros que sí que han agarrado. Si son tan listos. Bueno, ahora vamos a pinchar investiguen, que para eso no gastamos la pasta. Claro, vamos a pinchar una canción de esas de puta mierda, de friki, que nos gustan, como el Bar Los Toreros y esas cosas. Porque el 23 y el 24 de octubre se monta un festival que es el primer bizarro friki festival, donde actuarán peña como Chiquito la Calzada, los hermanos Calatrava, Luchi Toledo, gente de mucho... Gitano de Balaguer, Nino Mallorca, sí, los dos días, al tanto de Nino Mallorca dobla a recitar, Nino Mallorca. Y otra hierba, Violeta la Burra, bueno, cosas que todos conocen. Cosas buenas, ¿no? Y hoy así, como para promocionarlo un poquito, porque me ha dado por ahí. Vamos a pinchar una canción del padre Juan Manuel, que aunque me toca un poquito la polla, que ahora está en Crónica dando por culo todos los días, sí, tiene grandes temas como este Paso tan Benidón, que ya es un himno. Esto es un himno. ¿Esto es un himno, colega? Pues si esto es un himno, pues vamos a ponerlo. Fumando un porro voy paseando como un turista por Benidorm, y una botella debajo el brazo de vino tinto, vino español. Al ver las iris con sus bikinis, aspiro coca que colocón, y voy volando en los pasotas, y sin quedao mira este nota, que a gusto lleva su barrigón, pues tan a gusto que hasta los picos ofrecen opio y congoleña, Líbano rojo y paso de toque. Tomo un trozo de ese carne, Babilón, no te gasto mi bondad, Babilón, tomo un poco de ironía, Babilón, lo que yo voy de caballo, Babilón, tomo un trozo de doble cero, Babilón, lo que yo gasto aquí, Babilón, tomo un poquito de gripa, Babilón, ya he fumado la María, Babilón. Compadre, con tanta cosa. Me estoy bañando y la pañí, hasta el tobillo a mí me llegó. No veas que a gusto que voy, colega, con tanta droga y tanto sol, y tanta iris aquí en la arena, tomando el sol en Benidorm, en Ciudad Gusto que hasta parece que la pañí es whisky mangui, la que bebe en Nueva York. Por eso, amiga, yo te aconsejo que si tú quieres llegar a viejo, es una vuelta por Benidorm, va. Tomo un trozo de ese candel, Babilón, lo que gasto en profundidad, Babilón, tomo un poco de heroína, Babilón, lo que yo voy de caballo, Babilón, tomo un trozo doble cero, Babilón, aunque yo gasto cachis, Babilón, como un poquito de gripa, Babilón, ya he fumado la marina, Babilón, como un trozo de secante, Babilón, Babilón, yo compadre, ¿qué pasa? Yo estoy aquí y te miro la arena puesta, como cualquier mango, como cualquier mío, hombre, lo estoy pasando que te, aquí está el otro, que aquí está el Ahora estoy pensando, a ver si va a ser verdad que hay peña que ha hecho apología de la droga y no nos hemos dado cuenta. Estábamos despistados. Han entrado por el despiste. Los catalanes siempre nos pillan así. Sí, estábamos despistados. Que se hace una autopista gratis, aquí no es. Me ha molado eso de dame un tozo de ese cantén. Eso es rollo como si fuese, como si fuese, te pides una tapa de queso, ¿no? Un trocito de secante. Es un poquito. Ese queso seco que tienes ahí. Este, una feria muestra. Y te pones unos triángulos de queso, ¿sabes? Y tu cervecita, y tu, tus cosas. No lo he hecho nunca, ¿no? Pero bueno, te puedes imaginar la situación. Bueno. ¿Y qué? ¿Cómo va la feña? ¿Cómo va la feña? Bueno, pues va la feña. ¿Va todos los días o qué? Bueno, estoy haciendo un horario un poco raro. Sí, ¿y eso? Pasa. Ahora ya he empezado al ritmo normal. Hombre, hoy este mensaje salía a las 5 y sí, todo, ¿eh? Sí. ¿Echa campanola o algo? No iba a ir en toda la tarde, pero tenía una cosita al otro y bueno, iré un par de horas. ¿Y eso? Porque está quedando. Sí. ¿Está de vacaciones todavía? Sí, está bien. Hostia, ¿cómo está el patio? Yo no sé cómo se despista teniendo al lado personajes como yo. Se va de vacaciones. Oye, he entrado a las 9 en vez de a las 8, porque se entra mejor, ¿eh? Hombre, claro, a las 9 es la no hora. No te quiero engañar, no te quiero engañar, se entra mejor. Coges tu metro tranquilamente, bueno. No va a estar en lata. O en metro o en autobús. En metro. Metro. En autobús y luego en metro y en metro. Tío, no vean. No doy vuelta, nene. Para ganar tiempo. ¿Cuánto rato tarda en llegar? 20 minutos, nene. Está tocado. Pero está todo coordinado. Como falla uno, arrapado como un hijo. Sí, ¿no? Sí. Podría salir antes, pero mira, no me da la gana. Tiene que ser todo perfecto, ¿no? Es que si no. Fumo en de tiempo, no me pongo enfermo yo, nene. Esto no puede ser. Claro, tío. Mira, fumo, ¿eh? Una lumbalgia o algo con la de cajas que mueves tú. Una lumbalgia o algo. Tú dices, pero tengo una lumbalgia fatal. De tanto mover cajas. Eso ya me lo dejaba a mí en la mili. Que fui para escaquearme y me dijo el pavo, tú lo que tienes es lumbalgia. Dije, pues mira, claro. ¿Por qué te quieres que a eso vengo a la lumbalgia? Escaquearse en el trabajo. Lumbalgia es caquearse del trabajo. Eso es lo que es. Vamos. Me cago en Dios. Yo creo que podríamos pinchar un temita más que nada para subir el ritmo. Porque entre subir el gato y el payo Juan Manuel, que tiene su risa. Tiene su risa, sí. Pero sí, lo secante, trocitos de queso. Bueno, vamos a pinchar un tema. Pinchamos va. Una canción que metieron los Matching Head en el The More Things Change, que es en realidad es una versión de los Discharge, que se titula The Possibility of Life's Destruction. Y además es buena versión. Esta canción es... Este grupo que ahora son un poco pesadosos. Sí, este grupo que ha perdido todo. Algo por el camino no, lo ha perdido todo. Ya cuando pues se fue el Logan a la guitarra ya... A la guitarra ya no estaba Moncho. Y claro, no eso se nota en un grupo, cuando la guitarra está Moncho en un grupo. Ay, amigo, las cosas cambian. Y Moncho tiraba de beta en los suaves. Pero el otro. El Alberto. Ah, no, que Moncho era el del chaleco de parche. El chaleco de parche. Ahí estamos. Me has quitado de la boca. Y de Halloween, seguro. El de Halloween no me acuerdo, pero si lo tenía era alargado. Y de Maiden. Con todo el nombre así. Con la calabaza y aquí abajo, en la cinturilla. Donde le gusta a los metaleros. Bueno. Que aún no se habían puesto el tatuaje, sino eso chaleco. Con todo de parche, como un puzzle. Se lo harían en la piel. ¿Tú serías capaz de ponerte uno de esos ahora o qué? ¿Un chaleco de eso? Igual no te cabe. No, yo mi chaleco era más importante. Hombre, el tuyo, bueno. No va a comparar. Ya ha salido de dentro. Ya su chaleco. De los Creator, tío. De los Creator, de a mano. Los Creator a mano, pintado a mano, nene. Sí, sí. Un artista, un artista. Tenía todos los logotipos pintados por todas partes de la, de la ropa. Endemoniados, además. Endemoniados, sí, sí. Anticristos por todas partes. Lleva pintado. Al bueno. Derecho y al revés. Sí, sí, sí. Como no se tatuaba, o se pintaba la ropa. Y claro, se ponían los nombres de los grupos y. Y Mosh. ¿Te acuerdas de Mosh? Mosh. Claro, que si ya de anarquista. Ahí, onda ya, que no. Apunta para la. Estamos nosotros con los roduladores. Y 3-6, onda. Con dos cojones, eh. Pues hombre, claro. No era de medias tintas. Claro, es que a ellos le ha llegado ya, todo hecho ya. Claro. Claro, tú vas a una tienda ahí. El gordito este que tiene ya un tres edades ya. No había. No había. Solo habían rotuladores y te lo tenías que pintar. Yo, no, mira, el primer anticristo que vi, de verdad. Sí. No los que llevamos, que le dábamos la vuelta a la cruz de los buenos, sí. Y le hacíamos un agujerito y nos lo colgábamos. El primero que vi de verdad, sí. Me lo trajeron de Milán. Hostia, en el instituto, cuando fueron de viaje al fin de curso. Anda. Yo no fui nunca. ¿Por qué? Porque no llegué. Ah, claro. Al año, claro, bueno. Llegaron los años malos de ir. Los primeros, los segundos. En eso no, ¿no? Yo sí. Pero claro, algunos de los, claro, de los tantos que conociste, claro, en el instituto, claro. Tenías colegas. Yo, claro, hay familia de aquí del barrio que he ido con todos los hijos. No sé si me estará escuchando aquí la chica de la familia Alonso, que no lo creo. Pero en 4 años fui con 3. Hostia, tío. La madre, como una coneja también, ¿eh? Lo veas, tío. Con ese año de la vida, lo veas, tío. Sí, iba con todo. Con todo. Había sido amigo. Iba a comer a casa de los Alonso. No, porque no nos hablábamos, porque ya son heavy, ellos claro. No había, o sea, comunicación. Pero bueno. pero digo yo que vamos, tenías que tener amigos, ¿no? Hombre, pero heavies. Claro, no puedes hablar con cualquiera, no. ¿Eh? Es que si no te. Ya decían los Barón Rojo, vivimos en el reino de la incomunicación y de ahí claro, para adelante. Claro. Tú te incomunicabas. Algún punky. Pero pocos. pero pocos. Hombre. Luego ya con el tiempo más. Sí. Pero luego ya, cuando ya pasó el tema del miedo, de Satanás y esas cosas. Claro. Eso ya cuando pasó. Pasaron los malos sueños y entonces ya vino el despertar social. Ah, me ha venido a la cabeza, no sé si hacía yo. El primer segundo de Google, el segundo de Google, en un año de esos que ya está, vamos. Ya. Te conoce el colegio como la palma de tu mano, claro. Y no avanzas. Claro. Estás anclado en tu clase y de ahí no pasa. Pues tu pupitre allí puesto para ti, sí. Cada año en pintaico ya, de guay. Pintaico, todo bien, todo perfecto, el bar en su sitio también. Todo el mundo así, una limpieza ya íntima. Hombre, tú dirás. Bueno, dime. Pues estaba yo, era ya julio, me parece era julio, ¿no? Cuando ya plegas. Cuando sí, ya acabas no de acuerdo, estudiar. Ya, sí, supongo. Y. Yo no fui a clase, no te voy a engañar. Fue un día de esos que no fui a clase. Como el resto del año, vamos. Sí, bueno. Pero ese día, con más ganas, no fui. Pues estaba en el cole. O sea, podía haber entrado. Sí. Estaba 2 metros, pero no entré. No entraste, vale. Bueno, y andando yo por los pasillos ocioso, lo camino al patio o al bar, me encontré una niña llorando. Hostia. Pija y pequeña. Hostia, o sea, de primero. Y yo. Yo ya. Hostia, yo era joven, pero. A ver, como a ver. El monstruo de Frankenstein. Bueno, entonces era niña, vale. Hombre, claro. O sea, esa peyorativa la has marcado, la has señalado muy bien. Si hubiera sido niño, no la habría ni visto pasar. Era niña. Y era muy joven y estaba llorando. Y dice, allí le pregunté, ¿por qué lloras? Que también se debió extrañar. Pues dijo, habla, ¿no? O sea, tiene como una vida propia. Y me dijo que era ya que suspendió una asignatura. Y ya no hablé más, ya me fui. Y dice, no te voy a contar yo mi mis drama. Problemas. ¿Quieres no te cuento mi drama, no? Claro. Llora, llora, pero no a la que te espera. Porque esto es un no parar, empiezas con una y dos y tres. Creyendo, ¿eh? Pues al principio probaste, ¿no? Al principio me quedaron solo 3, la primera temporada. No, eso es que el yo primer año, no, trimestre, el ¿cómo primer, iba? Trimestre. Evaluación. Iba por evaluación. No sé cuánto duraba una evaluación, pero me quedaron solo 3 y ya dije, guau, esto es un drama, pero era luego fue un no parar. Luego ya empieza a hablar con la gente. Hacer amigos, claro. ¿Sabes cuando los patios, a la grada de hormigón? Sí. Pues siempre hay un sitio en el que encajas bien y lo conoces. O sea, el ser humano llega a ese hueco que es como tus posaderas. Y es que en esa época bien. De tu vida, aquí esa época que se está más a gusto en la calle que en cualquier otro lado. Sí. Bueno, el patio, no hay que pedir tanto. Yo es que no tenía patio en mi instituto, tío. Teníamos que salir a la calle y claro. Ya, pues ya lo teníamos todo, teníamos un mundo, instituto, la calle, dice. Es un mundo. Como te van a dar elegir, ¿sabes? Claro, es que eso ya mundo. No te lo dejas, no te decían. Eso lo que pasa es que no nos escondíamos de nada. Y estamos ahí delante del colegio fumando canuto. Y eso no puede ser. No puede ser, no, no puede ser. Eso es un marrón ya. Pero también, digo yo, si la campo se queja. ¿De qué? De que se ha hecho apología de la droga. ¿Cuándo? En los 80, sobre todo, en los 80. Se hacía apología a la droga y mira, ahora tenemos el resultado, que es dramático. Total. Yo también te puedo asegurar que en los colegios también se hacía apología de la campana. Porque yo, que soy una persona formal, he tenido que aguantar a profesores uno tras otro diciéndome, para molestar así te vas a la calle. Hostia. Claro, y te acabas yendo, ¿eh? Claro. Sí, sí, claro. El primer día te lo dicen dudas, porque no sabes si es bronca claro, o... Claro, te intimida, el primer día te intimida. Claro, no sabes si Dios existe estás culina, o... Estás culina, ahí estás culina, eres joven. Claro, claro, la joven. Segunda vez bueno, sí, también lo oyes, pero la tercera no acaba la frase. Claro, no, ya me fue fuera ya. Y la cuarta ni la oyes, porque claro, ya está fuera. Ya está fuera, ya no has entrado. No has entrado. Ir para molestar. Puedes estar muy cerca, porque yo llegué a estar en mi clase, o sea, sin estar en clase, pero en la ventana que da la calle. Muy bueno. Cerca. O sea, si hubieran abierto los cristales, me podría haber enterado de la lección fácilmente, pero era invierno y estaba cerrado cal y canto aquello. Un marginado afuera. Pues está, los veías, te veían. Con aquello, pero es que aquello no era estudiar, que era nada. Ya, claro, ya. No, se lo tomaba en serio aquello. Bueno, no. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Tendré la culpa de mi pasado. No, pero. No se iba como iba. Hay que pinchar un temita, porque si no, no cabe el último, ¿eh? Vale, vamos, bueno, vamos un poco prietos. Venga, va, vamos a pinchar un tema. Pinchamos un tema de la banda que montó Ray Capo, que se llama Better Than a Thousand, y de su disco Value Driven. El corte número uno se llama The Man Independence, que sería como The Man a la Independencia o Pide la Independencia. El caso es pedido. Venga, pide, coño. ¿Sabes qué canción le cantó Carlos Rubira el otro día a Zapatero? Ah, sí, que quedaron para echar unas bravas. Le cantó este tema. Sí, le pidió un poquito más de autonomía. Fue con este tema. se puso allí y... ¿Viste cómo entraban? Que querían estar ya... El calor entraba ya... Tiró la mano. Tranquilo, Amelio. Antes de la foto estuvo rato, ¿eh? Puta. ¿Dónde te van a ver el plumero, Amelio? Anda, pues ya se la han visto. Se pegó una de rata ahí. Anda que... Vaya tela. Es nuestro representante, mira. Ay. Había mucha gente, pero lo elegimos ahí. Claro, mira, con su bigotico ahí, ¿eh? Su bigotico y con la calva. Tengo un carpetón. ¿Has visto el carpetón que llevaba? No veo. Vamos a asustar. Vamos a salir de ahí. Vamos a sacar de todo. De todo. Vamos a sacarle la sangre a España. Claro, no la han sacado 20 años. Ahora se la vamos a sacar nosotros a ellos. Claro que sí. Lo primero que vamos a pedir es que el Barcelona gane la liga. Eso es lo primero. Y luego, a ver si podemos hacer algo con la Copa de Europa. También. La del Rey ya nos ha sudado porque ahora... Hay un problema con los catalanes y los valencianos, ¿no? ¡Hostia! El país de Zaplana, que si el idioma no es el mismo, que si se parece mucho pero no es el mismo, que si sí que es el mismo. Pesaos, ¿eh? Pesaos. Y luego hablamos con los sales de la polla. Pues aquí no hay norma ni nada. Mira la de gran hermano. ¡Hostia! Asturiana. ¡Hostia! Se habla como le da la gana. Se una ahí. Polla... Los verbos son así de largo. Porque entendió su mole, mole y unas cosas, pero tía. Es que. Te están diciendo, por un lado, que se consume mucha droga. Y tú estás por el otro lado liando la droga. No, hombre, ¿no? Nos confunde. Claro, no. Todo a la vez no. Poco a poco. Tienes que parar. ¿Tú te ves capaz de dar los datos del programa en un minuto? Sí, hombre, claro. Dos cojones, ¿verdad? Eso está hecho. Estás escuchando Colaboración Ciudadana. En Radio Pica, en el 96.6 de la FM, programa que se emite todos los martes a las 18.45 y a las 22.50. Y que tenemos nuestra página colgada ahí en el ciberespacio, que es colaboracionciudadana.com. Entráis allí y entráis en el maravilloso mundo de... Ya hay un foro, hay un fanzine, hay para enviar emilios, hay para ver fotos, hay para escuchar el programa, hay para bajártelo y guardártelo en tu disco duro. Mire todo, y si tenéis que mandar jamones, que por lo visto están de moda otra vez, ya pues apartar al correo 25.193.080.80 Barcelona. Vamos a intentar también, cuando se cuelgan mensajes en el foro, no combinar palabras como lonchas y papel de plata, porque pues estamos otra vez en el mundo de la confusión. Claro, claro, claro, claro. Bueno, luego nos espera un gran premio y se encuentra ahí un paquete de esos del área de Arizona. Hostia. Que el color marrón es dudoso ya. Sí. Eso pasa sobre todo con el jamón en dulce. Que lo ves allí, que ya tiene un calor que dices. Y la mortadela que estiras del paquete y se quedan las salivas pegadas al plástico. Cago en Dios. Me está dando náusea. ¿Qué se creen? ¿Que no sabemos comer? Ay, Dios. Bueno, ¿qué, doctor? ¿Nos vamos ya o no? Sí, estamos, sí, nos podemos ir. Cerramos el programa de hoy con un grupo que se llama Zip, que es el cantante de Gorillaz Biscuits. Cuando se hartó de estar en Gorillaz Biscuits, sacó un primer disco que se llama Set Your Goals. Echaron una canción que se llama Gang Opinion. Y la semana que viene estamos yendo. Sí, de tanto. Un abrazo para todos. Adiós. Adiós.